Bueno, la verdad que hasta ahora en el Senado, la verdad que no ha tenido demasiada repercusión o demasiado impacto. Hasta ahora la actividad no se ha detenido. Casualmente, bueno, ayer me avisan de que el miércoles vamos a estar sesionando nuevamente. Así que la actividad, tanto en las comisiones, ¿no?, como en sesiones propiamente dichas, hasta ahora no se ha visto interrumpida. Nosotros seguimos con nuestra actividad normal, a pesar de que este es un año electoral y que los tiempos obviamente van transcurriendo y nos urgen tomar algunas decisiones en este sentido. Pero bueno, afortunadamente todavía no se refleja en el Senado de la provincia. Yo integro el bloque del GEN, ¿no? Somos 7 senadores, y bueno, ahora seguramente para esta semana tenemos algunas cuestiones que van a tener su repercusión en las comunidades, como es darle un marco a la actividad de las conocidas como salaritas, y que ha ingresado, más allá de que hay 3 o 4 iniciativas, tanto en diputados como en senadores, ahora ha ingresado un proyecto del Departamento Ejecutivo, así que vamos a tratar de compatibilizar lo mejor de cada uno para poder darle una solución a una preocupación que existe, sobre todo en las cámaras de comercio del interior, ¿no?, donde ven que la posible instalación de un centro comercial de estas características hace que la actividad propia de los pueblos se vea sentida. Así que seguramente vamos a trabajar en esta cuestión. Estamos analizando el proyecto de regionalización que ha propuesto también el Poder Ejecutivo, un trabajo que hace un tiempo viene realizando el licenciado Santiago Montoya, pero en lo que no tenemos ni demasiadas precisiones, ni tampoco, por lo menos hablo en el caso personal, tampoco tengo demasiados puntos de coincidencia con el mismo, ¿no? Hay que tratar de trabajar para darle mayor autonomía a los municipios y no seguir creando estructuras que lo único que hacen es, que sean nuevos órganos y limitarle la capacidad de autonomía de los gobiernos municipales. Sobre todo aquellos que estamos en la oposición, ¿no?, que no militamos en el oficialismo. Todos sabemos que a veces al calor de los favores oficiales siempre es mucho más sencillo llevar una tarea de gobierno adelante, pero a mí me parece que esto hasta incluso atenta contra la propia contra el propio sistema democrático. Así que vamos a trabajar en generar un proyecto alternativo y se convierta en más autonomía, más capacidad de gestión y de realización para los propios municipios. El proyecto que pone ciertas pautas y ciertas normas para los pedidos de autonomía que tienen algunas localidades del interior de la provincia, ¿no? Autonomía de los distritos cabeceras. Yo en reglas generales soy contrario. Yo creo que nosotros no tenemos que tender hacia la atomización, sobre todo en el interior. Hay grandes distritos en el conurbano que es posible que sea necesario la partición. Pero en el interior yo soy más propenso a la regionalización, a la integración, que a seguir creando nuevas estructuras burocráticas que le salen muy caro a las comunidades de nuestros distritos. Senador, cuando usted habla de mayor autonomía para los municipios en contraposición con este proyecto de Montoya de la regionalización, básicamente, ¿en qué los municipios tendrían que tener más autonomía y en ese sentido seguramente lo van a plasmar en el proyecto alternativo? Sobre todo en una mayor descentralización de los recursos. Es decir, nosotros somos, la verdad que somos absolutamente dependientes de del gobierno central, del gobierno provincial y del gobierno nacional. Yo creo que hoy el nivel de dependencia del gobierno provincial supera el 50%. Hay otras provincias que están arriba del 70, como creo que, por ejemplo, es el caso de La Rioja, que está votando hoy. Y a mí me parece que los recursos deben tener una descentralización mucho más ágil, mucho más fluida, mucho más genuina, que los recursos sean al revés, que ingresen, porque son recursos que se generan dentro de nuestro propio distrito, que ingresen en las arcas municipales y hacer una distribución hacia los distintos niveles. Nosotros, la verdad que nos cuesta, por más que hemos logrado algunas cuestiones que teníamos pendientes, sobre todo cuando se tratan leyes fundamentales como es la del presupuesto y demás, hemos logrado un incremento de los recursos que reciben los municipios, que se ven reflejados en estos días, que por ejemplo que estamos tratando las rendiciones de cuentas en los distintos municipios. Pero a mí me parece que en esto deberíamos tener muchísima más autonomía. Siempre estamos dependiendo de los favores, ¿no?, que el gobierno de turno. Mire, un dato, si se quiere, menor, ¿no?, pero nosotros, 25 de mayo, usted sabe que es un distrito muy extendido. Tiene 180 kilómetros de sur a norte. Es casi la distancia que nos separa con la ciudad de Buenos Aires, ¿no?, con la capital federal. Y venimos bregando por una ruta que nos comunique, que comunique a nuestro pueblo, a los pueblos del interior, que permita tener un acceso más fluido a la educación, a la salud, incluso a las alternativas laborales, ¿no? Y hace muchísimos años que venimos bregando por esto, y en el año 2007, sí, en octubre del 2007, yo logré firmar un convenio con el entonces presidente Néstor Kirchner para comenzar la construcción de esta ruta pavimentada. Y afortunadamente se ha comenzado a plasmar en estos días, después de varios años de espera, se comenzó a plasmar en estos días. ¿Sabe por qué lo conseguimos? Porque un profesional de la medicina, que residía aquí en 25 de mayo, fue compañero de pensión en las épocas de estudiante de Néstor Kirchner. Entonces a mí me parece que las cosas no se pueden manejar de esta manera. Yo creo que las necesidades de las comunidades, de los distritos, de los pueblos, no se pueden medir por amiguismo o porque estamos todos militando en el mismo espacio político. Yo creo que todos los habitantes del país y de la provincia debemos tener las propias posibilidades y las mismas posibilidades y poder entre nosotros, entre los que habitamos un espacio común, poder decidir cuáles son las necesidades más importantes que tenemos. Grau, le pregunto acerca de otro proyecto que usted venía trabajando y que es muy interesante, y es la posibilidad de facilitar el acceso a los alquileres. ¿Cómo está eso? Ah, bueno, fantástico. Sí, la verdad que le agradezco y que posiblemente logremos que el miércoles se le dé tratamiento legislativo. Se ha tenido tratamiento en las comisiones, ya hemos logrado que el directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires le ha dado el visto bueno, el beneplácito de la iniciativa, y ojalá que podamos plasmarlo en la letra de la ley, porque esto es un problema concreto, real, que hoy tienen las personas, sobre todo las de menos recursos, ¿no?, que son las que tienen la necesidad de no tienen la vivienda propia y tienen la necesidad de alquilar, ¿no? Y sobre todo se da muchas veces cuando nuestros chicos se van a estudiar. Ustedes viven en una gran ciudad donde también tienen un desarrollo universitario importante. Pero nuestros chicos se deben emigrar a La Plata o a Buenos Aires. Y para las familias realmente es un costo y un problema plasmar el alquiler de un inmueble para que sus hijos vivan. Y además se presta también para hasta un cierto mercado ilegal, ¿no?, que son aquellos que se dedican a vender garantías truchas, que además también tiene un costo esto adicional. Así que ojalá que el miércoles en la sesión podamos darle finalmente tratamiento. Bien, respecto de la actividad política, poco preguntarle cómo está esto del armado político para las próximas elecciones, esto de las alianzas. Sabemos que el pasado jueves estuvo en Azul Margarita Stolbizer y usted creo que también. Coméntenos por dónde andan. Mire, la verdad que acá lo que, por lo menos en nuestro espacio, lo que me parece que prima es el desconcierto generalizado. Usted vio que después del traspié electoral que Zapatero tiene en España, ya tienen candidato, ¿no? Para las próximas elecciones, que van a ser que dentro de 10 meses. Nosotros estamos a menos de un mes de alianzas y todavía no sabemos a ciencia cierta de cómo la vamos a constituir. Porque todos los días nos enteramos, por ustedes básicamente, por los comunicadores, por los diarios, por televisión, todos los días hay alguna cuestión distinta que nos sorprende. Nosotros estábamos trabajando en la construcción de este frente progresista, junto con el socialismo, junto con Pino Solanas, con el radicalismo, incluso con Ricardo Alfonsín, y después nos enteramos de este posible acuerdo con Francisco de Narváez, que yo la verdad no hago ninguna consideración personal con respecto a de Narváez, pero me parece que está en muchos casos en la antípoda de nuestro pensamiento. Entonces, por supuesto que ya no lo podríamos llamar Frente Progresista, debería denominarse de otra manera. Entonces, lo que ocurrió en la reunión seccional, que Margarita, a partir de su regreso de Estados Unidos, donde había sido invitada para participar de algunas actividades, de algunos foros, se ha tomado la semana pasada y esta semana próxima recorrer todas las secciones electorales de la provincia de Buenos Aires para tener un contacto base y saber cuál es, pulsar cuál es la opinión de las mismas. Y la verdad que en la reunión de la séptima de jueves en Azul, unánime fue el rechazo a un acuerdo con el partido y con la fuerza política que Francisco de Narváez, ¿no? Así que nosotros ahora estamos en un compás de espera para ver cuál es la decisión que el radicalismo toma definitivamente y también para saber cuál es la decisión que el socialismo toma. Porque la verdad que en este sentido nosotros estaríamos en condiciones de competir decorosamente si tenemos una persona, una figura como la de Hermes Wiener para que encabece una fórmula presidencial, pero en soledad, en absoluta soledad, se nos transforma en una tarea muy complicada, que eso es dispuesto a darla, no es que rehuya al desafío, pero la verdad que honestamente lo que creo es que nosotros debemos responsablemente formar un espacio alternativo para poder darle la posibilidad a la gente que elija, ¿no? Yo digo siempre que, y creo que con ustedes lo seguramente que lo he comentado, que los proyectos hegemónicos son poco democráticos, tienen más de dictadura, de autoritarismo. Yo creo que debemos darle a la gente la posibilidad de tener una fuerza política vertebrada que pueda convertirse en una alternativa de gobierno, y que la gente después libremente elija, ¿no? Pero eso es la tarea que nosotros debemos, me parece, inclaudicablemente trabajar, ¿no? Y hay un espectro importante, donde podemos con coincidencias, tal cual han hecho algunos países vecinos, ¿no? Como hizo Chile, como ha hecho Uruguay, con este amplio, trabajar seriamente, no traerle a la gente otra vez el desencanto de lo que fue el gobierno de la Alianza, sino trabajar sobre bases serias, bases programáticas, que nos permitan proyectarnos hacia el futuro, que no se agote en un mero turno electoral. Ahora, si todos los días nosotros la regla de juego y nos estamos aliando con gente que con la que no tenemos una absoluta coincidencia en el pensamiento, me parece que humildemente creo que es el camino equivocado. Hemos escuchado ese discurso de trabajar sobre las bases programáticas, sobre ideas comunes, todo eso que usted expresa y que uno ha escuchado de otros dirigentes. Bueno, parece que tampoco ha dado resultado, porque uno está pensando toda la campaña que hicieron cuando ustedes llegaron a la legislatura, Margarita Stolbizer con Elisa Carrió, y qué poco duró. Nada. Uh-huh. No duró casi nada. Lo que dura un lirio en el desierto de Sahara a las 3 de la tarde. Y la verdad que yo esto lo viví como una gran frustración. Usted sabe que nosotros, las tres bancas que estaban en juego en la pasada elección, las tres estaban en manos del Frente para la Victoria. Y nosotros logramos obtener las tres bancas para el acuerdo cívico y social. Un candidato lo puso el ARI, otro candidato lo puso el radicalismo y otro candidato puso el GEN, que soy yo, ¿no? Lamentablemente, por cuestiones, digo lamentablemente, sobre todo, básicamente cuestiones personales. Después Carrió se adueña del nombre de Coalición Cívica, lo registra como propio, es verdad que ella lo había inventado, pero se lo lleva para su partido, y ahí se produce la nueva escisión, ¿no? Del partido que la gente, la verdad que nos había acompañado mayoritariamente con el voto, por lo menos en nuestra sección electoral. Entonces resulta bastante difícil. Hoy los tres senadores que fuimos electos en la misma lista estamos en bloques distintos. Que el trabajo es en mucha sintonía, ¿no? Y con mucha consonancia y casi en todos los aspectos logramos acuerdos. Pero no funcionamos como un solo bloque. Funcionamos como bloques distintos. Yo creo que la gente había dicho, pucha, acá hay una alternativa, vamos a construir. No digo que después el Frente para la Victoria o el Justicialismo no siguiera ganando elecciones, pero por lo menos que la gente tuviera una alternativa para decir, bueno, aquí tenemos otro camino. Y la verdad que nosotros nos encargamos de esos caminos, ¿no? De caminos, dinamitarlos. Así que en eso yo estoy muy dolido con la propia dirigencia, gente con la que hemos compartido muchos años de militancia y actividad política. Y hoy nos encontramos en caminos diferentes. Entonces, a mí me parece que sí es una frustración para nosotros, no quiero pensar de lo que será para la gente de a pie, ¿no? Aquellos ciudadanos que a veces ven un poco más lejos los distintos movimientos políticos, y donde parece que todo fuera un posicionamiento mezquino, egoísta de cada uno de nosotros a los efectos de obtener un mayor resultado próximo. Bien, bueno, Mariano Grau, agradecemos muchísimo este tiempo para Radio La Barría. No sé si vendrá La Barría próximamente, si tiene alguna actividad prevista aquí, ¿no? Sí, seguramente en 15 días vamos a estar visitando la querida localidad de La Barría. ¿Hay alguna reunión, algo en particular? Sí, estuve el jueves conversando con Ernesto Cladera y vamos a organizar alguna actividad con miras a las futuras elecciones internas y generales de agosto y de octubre. Bien, lo esperamos por aquí entonces. Muchas gracias, Mariano Grau. Muchísimas gracias. Que tenga buenas tardes. Buenas tardes.